¿Qué tal? Estamos en una nueva edición de Seven Age of Rock. Es el episodio 3 dedicado al punk. Estamos al micrófono René Torres y Alex Caldera, y en los controles técnicos Ricardo Chávez Pérez. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a esta nueva entrega. Pues sí, vamos a estar comentando canciones de punk. El primer, digamos, gran subgénero en la historia del rock, el punk, que además moldea mucha de la actitud rockera, pues de esta historia del rock. Así es, el movimiento punk, podemos hacer de él una lectura de la época, sobre todo como un movimiento contracultural. Partiendo de lo que vimos en el episodio 2 del rock art, del llamado virtuosismo musical, pues esta es una respuesta tratando de partir de lo básico, de lo contrario y de inclusive de la improvisación, de lo amateur. Sí, bueno, el hecho es que aquí también dentro del episodio se maneja como subtítulo una historia de dos ciudades. Estas dos ciudades, Nueva York y Londres, pues que forman estas primeras bandas de punk y con toda la actitud, y como dices, este movimiento se da como una reacción musicalmente en cuanto a lo complicado y a lo exagerado que resultó de repente las letras conceptuales, místicas del rock progresivo, del rock artístico, y también de la complejidad del propio espectáculo. Muchos de estos músicos punk, la reacción era precisamente que, pues, si veían incluso a Jimi Hendrix, o si veían a Gilmour, a Roger Waters y a David Bowie, era como pensar que se tenía que tener una trayectoria larguísima para llegar a estos, a llegar a tener esta musicalidad. Y bueno, esto se traduce en una rudeza, en una crudeza del sonido punk. Así es, empezamos con un título, si te parece, de Stoish y Iggy Pop, No Fun. We'll come out. fun to be alone. I said I'd be alone. I said I'd be alone. No fun. Well, I say, well, I say, come on, Ryan. I say, come on, Ryan. I say, come on, Ryan, let me. Ahí estaba No Fun con The Stooges y Iggy Pop. Ahí ellos son los pioneros del punk. Hay que decir que no son de Nueva York ni son de Londres, son de Detroit. Pero finalmente aquí es donde se empiezan, son las primeras semillas del punk. Muy importante la figura de Iggy Pop, este personaje que tiene relación con Lou Reed. Hablábamos de Lou Reed en el episodio número 2 de Seven Ages, y pues aquí Iggy Pop tiene toda la actitud punk, ¿no? O sea, aún en estos tiempos. Desde el principio. Uh-huh. Bueno, la cultura o movimiento punk, ya decíamos, es un movimiento contracultural, son los outsiders del rock en ese momento, generan todo un código de comportamiento, de lenguaje, de vestimenta, y pues bueno, básicamente también traen todo un contenido político al escenario, de que, bueno, ya hablabas de que el episodio de la BBC se concentra en la historia de las dos ciudades, Londres y Nueva York. Son dos ciudades que para los años 70 ya viven toda una complejidad, de sobre todo muy reflejado en el tema de las desigualdades y en la falta de oportunidades para los jóvenes. Sí, y bueno, aquí vamos a escuchar el nombre del episodio de la BBC, es Black Generation. Vamos a escuchar a Richard Held and the Boy Dodges con el tema Black Generation. Es una canción de 1977. Fascinating to observe what the mirror does, but when I dine in belong to the blank generation, and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Bueno, eso fue Black Generation de Richard Hell and the White Boys, el año 77. Y pues bueno, por ahí también es una canción épica de la época. Sí, bueno, el siguiente paso en este episodio es The Ramones, una banda legendaria, enorme y de las más influyentes en toda la historia del rock. Es una banda que se formó en el barrio de Forest Hills, en Queens, en Nueva York. El mismo barrio donde se crió el mismísimo Spider-Man. Y platicábamos que hay una canción de la caricatura de los 70s que está dedicada precisamente a Spider-Man. Es el tema de la propia caricatura. Pero bueno, The Ramones, uh-huh, es esta banda tiene, bueno, así como lo platico, la influencia que atraviesa los ámbitos de la vida. The Ramones fueron unas letras también muy, muy directas y con una simpleza, en el mejor de los sentidos, una simpleza musical totalmente alejada de los grandes conceptos del rock progresivo y como una reacción a este subgénero también. Sí, bueno, vamos a escuchar Blitzkrieg Bop, el Hey Hot, Let's Go, es clásico. Tommy y Joe Ramone escriben esta canción en el año de 1975. Cuidado con esto, porque algunos de los que decían cómo se describe la música de Ramones decían: esto es como meter el dedo en un enchufe eléctrico. Así que vamos a escuchar a The Ramones. What? beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Bueno, no fue una, sino dos canciones de Ramones, Beat This Greek Bop del 75 y Beat on the Brit de 1976. Ahí ya tuvimos una dosis muy fuerte y representativa de los Ramones, aunque seguimos escuchándoles, René. Sí, de Ramones tenían una, las primeras manifestaciones, bueno, si el rock conceptual y el rock basado en blues de los otros dos episodios hacía también referencia a las drogas, este también, estas bandas punk también tienen una fuerte influencia de las drogas, aunque de otro tipo, y esto se manifiesta en la propia música que iban realizando. Los Ramones, en lugar de hablar sobre LSD como lo hacían los Beatles y Pink Floyd, lo hacen sobre el pegamento. Así es, el resistol. Y bueno, I Wanna Be Sedated de 1979 y que fue lanzada en el 80 es lo que escucharemos enseguida. Ramones significó una gran influencia para muchos artistas de la época. Uno de ellos, una de ellas, la legendaria también Patti Smith. Patti Smith es el equivalente a, digamos, a Bob Dylan en el movimiento punk. Patti Smith se le considera una poetisa, una precursora de movimientos sociales, una fotógrafa también increíble, una artista, así, con todas las letras, artista. Vamos a escuchar alguna pieza de Patti Smith a continuación, pero sí es bien importante marcar también el papel de Patti Smith. De 1975 vamos a escuchar Gloria, vamos a escuchar ahí toda una gama de influencias, aunque sí ubicándola dentro del punk. Vamos a encontrar aquí influencias de Hendrix, de Little Richard, de Brian Jones, de los mismos Rolling Stones y de Jim Morrison, y inclusive hasta del jazz de Smokey Robinson y John Coltrane. Y aquí escuchamos Gloria del año 1975. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Thank you. Bien, escuchábamos a Patti Smith. Patti Smith vino a la Ciudad de México el año pasado presumiendo material nuevo. Patti Smith sigue siendo productiva y, bueno, dentro de estos personajes de la época del punk, de la edad del punk, en este episodio de Blank Generation del Seven Ages, destaca mucho la figura de Patti Smith. Pero vamos ahora al otro lado del Atlántico, a Londres, con los Sex Pistols. Vamos a escuchar dos temas de ellos, Pretty Vacant y Anarchy in the UK. Toda la actitud en extenso de lo que es el punk, lo vamos a encontrar en estas dos canciones. La primera de 1977, bueno, de hecho las dos, un gran año para el rock, debemos decirlo, porque en esta época, pues bueno, los Sex Pistols nos presentan esto, y hay y también en la historia del rock elementos a destacar que también van a estar presentes en los programas siguientes. Se dice que la primera canción, Pretty Vacant, su riff está inspirado en la canción de S.O.S. de ABBA, aunque usted no lo crea, pero bueno, por ahí va a estar prendida estas siguientes dos canciones. Sí, van a estar juntas, y hay que mencionar también una especie de padrino que tenían. Bueno, no era su padrino, era en realidad su manager, Malcolm McLaren, manager de los Sex Pistols, que también define mucho de la actitud del punk. Es un visionario de los negocios, de la música, y Malcolm McLaren se mantiene también bastante activo en estos negocios, y también ayuda a definir la estética propia del punk, apoyando también un poco, y que es mucho de la actitud del punk, una actitud autodestructiva de parte de Johnny Rotten, el cantante de Sex Pistols, y también del bajista, de el famoso Sid Vicious. Estos dos personajes definen la imagen, así como tal, y como dices, esta actitud perdura, la inauguran los punk y perdura a lo largo de las siguientes décadas en el rock. Vamos a escuchar Pretty Vacant y Anarchy in the UK. We'll be right back. chance to get what you want. I is the best, I is the rest, I is the enemy, I is anarchy, cause I wanna be anarchy. Escuchamos dos canciones de Sex Pistols, Pretty Vacant y Anarchy in the UK. Y esta última, pues bueno, expone toda esa actitud, ya decíamos, punk, sobre todo ese concepto nihilista y violento contra el establishment, en este caso la monarquía, y un planteamiento totalmente anárquico. Sí, estos grupos punk, parte de la idea, de la actitud, como decíamos, y de la música misma, son la rapidez, la crudeza del sonido, esta, digamos, desnudez de las letras, o sea, muy auténticas, muy directas, y que en muchos casos eran muy confrontativas del statu quo de la sociedad. Y hay en estos dos grupos, el que ya escuchamos, Sex Pistols, y el que sigue, The Clash, escuchamos cómo además los cantantes tienen este fraseo totalmente que deja de lado las poses y muy auténtico, que refleja el acento pesado, así muy inglés, muy británico. Cantan con acento estos grupos, precisamente por esta razón. Escuchábamos a John Lydon y vamos a escuchar a Mick Jones con London Calling, y en el grupo de Clash, cómo no fingen este fraseo en las canciones. Bueno, también les vamos a poner dos canciones de The Clash, London Calling y White Riot. La primera fue escrita por Joe Strummer y Mick Jones, ya lo decía René, y pues el título hace referencia a esta primera a la identificación de las emisiones del Servicio Mundial de Noticias BBC, precisamente. This is London Calling, Londres al habla, pero básicamente está usando en términos de crítica, refleja la preocupación de Joe Strummer por el error nuclear tras el incidente de Three Mile Island de principios del 79, una visión totalmente política, y el sentimiento de protección frente a las decisiones políticas de la época, del clima, de la Guerra Fría, que, bueno, los jóvenes en ese tiempo sentían. Del clima de la Guerra Fría y también de los propios gobiernos de estos países, estos gobiernos que acentuaban la diferencia entre clases sociales, uh-huh. Las clases trabajadoras, o estas bandas que se definían así como tal, las clases trabajadoras, que pues así se manifestaban, ¿no? Con esta forma directa y esta música sencilla, esta música que podía tocar cualquiera, y que es el gran aporte del punk, que es una música que inspira a las siguientes generaciones precisamente a agarrar las guitarras y a ponerse a tocar. Así es, entonces escuchamos London Calling y White Riot de The Clash. Bye. Bueno, ese fue The Clash con London Calling y What Riot. Hablábamos del contexto y de lo cual hablan estas canciones, de este contexto de alguna manera en donde los jóvenes se sentían sin oportunidades. Recordemos que es la época de, bueno, de mayor presencia de los gobiernos conservadores, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Estamos hablando de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sí, bueno, ahí no quisiera decir que este subgénero punk es un movimiento reaccionario, porque no lo es. Es un movimiento muy propositivo, pero sí se da como reacción al contexto social de estos dos países. Con mucha claridad lo vemos en estas ciudades, en Nueva York y Londres, pero esta música, esta actitud ha trascendido en el tiempo. Después, como en todos los movimientos también artísticos, se fue transformando y fue perdiendo su significado inicial, sobre todo en porque ya empezábamos con esta difusión de los medios masivos en los que la imagen prevalece sobre cualquier otra cosa. Entonces, estas son las raíces verdaderas del punk. Estas bandas que hemos tratado de compilar en esta ocasión van en ese sentido, en la verdadera actitud, que es una actitud hasta cierto punto, o muy, bueno, hasta cierto punto, totalmente provocadora y peligrosa, autodestructiva en muchos de los casos. Iggy Pop se flagelaba en el escenario, se cortaba en el escenario. Sid Vicious murió de una sobredosis. Entonces ahí tenemos algo que también va en los genes del rock and roll. Sí, principios de los 80 fue de alguna manera pues el ocaso del punk. El pop y la disco empezaban a generar, en términos de presencia mediática, pues bueno, esa hegemonía que generaron en los 80. Y de alguna manera su origen de contracultura fue marginando al punk, que debemos decir fue rescatado hasta mediados de los años 90, desde también otra manera distorsionada. Ya hablaremos en su momento de ese rescate del punk que se viene a dar en los años 90 y que perdura realmente, pero también hay una revaloración de todos estos grupos después de tantos años. Sí, precisamente hablando de esta revaloración, en términos estrictamente musicales, The Buzzcocks, que es la que vamos a escuchar a continuación, es una banda que si escuchas las ciertas melodías, si escuchas el sonido de la guitarra así, que parece muy descuidado, pero ciertamente está muy planeado de qué forma producir este sonido de la guitarra, es un valor y es algo que se ve, como dices, en la década de los 90 posteriormente. Vamos a escuchar a The Buzzcocks con la canción Time's Up. We'll be right back. Bien, para finalizar vamos a escuchar God Save the Queen de The Sex Pistols, una canción irónica, puesto que el himno nacional de del Reino Unido, así se llama, Dios salve a la reina, y en este caso los Sex Pistols estrenaron esta canción precisamente con toda la intención de provocar a la sociedad británica, y la estrenaron de una manera muy particular en un barco sobre el río Támesis, presumiendo precisamente que Dios salvará a la reina. Pues sí, cerramos con esta canción que es muy significativa para la época, para lo que hablamos en el programa de hoy. La verdad es que el movimiento punk deja mucho a toda la historia del rock. Es básico ahora para entender toda esta... Bueno, esto ya no solo es contracultura, finalmente se fusiona con toda la historia del rock y es un gran aporte a la propia historia de la música. God Save the Queen, The Sex Pistols. Agradecemos a Ricardo Chávez Pérez, quien estuvo en los controles técnicos en esta ocasión. Les agradecemos a René Torres, Alex Caldera, y nos vemos en la siguiente emisión de Seven Edge of Rock. Seven ages of rock. Seven ages of rock.